Vamos avanzando en este primer bloque de programa aquí, La Lista 10, en este domingo 29 de noviembre. Así que saludamos a esta hora, como siempre, quienes están conectados en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram también, y a toda la gente en las 17 antenas que tenemos aquí en FM OK. A todos nuestros FM OK adictos. Vamos ya a contarte que en el 7, ahí vamos, baja dos lugares el tema de Lola Índico, Dana Paola y Denise Rosenthal, que se llama Santería. Y hace pocos días quería comentar que Denise Rosenthal, bueno, fue cuestionada a través de TikTok por su capacidad de bailar y cantar, pero esta chica respondió de una forma bastante divertida. Dijo: mi subconsciente hoy se expresó en TikTok y no sé, dice, liberé lo que ya tenía. Yo inicié ya mis 30 con pura sinceridad. Bueno, recordemos que Denise también en algún minuto había dejado las redes sociales por lo mismo, pero ha madurado, ¿no? La forma de ver lo que son las críticas de una manera bastante divertida. Así que bien por Denise. Nos vamos a quedar con ella junto a Lola Índico y también a Dana Paola. Ya suena Santería. 7 7 Acabo tu dinastía, no soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando, tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando, wow. No hay cura ni santo, wow. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía. Solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando. Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí. Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretiene. Eso ya no lo vuelvo a probar. Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí. Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretiene. Y es mejor que sepas. La rompe corazón. FM OK, lista 10. Seguimos en esta cita virtual que tenemos todos los domingos para revisar los temas más solicitados por ti aquí en La Lista 10, en el 6. Atención, ahí vamos. Se mantiene igual esta semana el tema de Wisin junto a Mike Tower, se llama Mi Niña. Y también nos vamos a quedar con el destacado que sonó bastante durante esta semana. Así que quizás en una de esas, si lo pides bastante, puede ingresar a nuestra lista 10. Es de Major Lazer, Diplo y Paloma Mami. Se llama Que lo que. 6. Tiene a los hombres puertos

el sabor de tu boca. Esto al 100. Por allí te ves feliz, ya tu cielo no está gris. Mami, dime con quién. Estás pasando las horas, dime quién te devora. Me duele el cora y decora. Extraño el sabor de tu boca. Extraño saborearte. A tu cuerpo le digo Picasso porque tú eres arte. Me obligan a pensarte cuando a mami le da por mencionarte. Vivo en una novela, el Tito y Catalina, pero lloro las penas detrás de la cortina. Y en la mañana no estoy en la cocina, y pa'l café me toca llamar la vecina. Mami, no eres Juliana, pero si fuiste mala. Te dejaste vacío y te llevaste a mi sala. Ahora, ¿qué hago sin ti? Oh, oh, oh, lo mismo que haces sin mí. Oh, oh, oh. Sé que te va bien, en verdad sé que te va cabrón, pero no quiero aceptar esto al 100. Por allí te ves feliz, ya tu cielo no está gris. Mami, dime con quién. Estás pasando las horas, dime quién te devora. Me duele el corazón y el corazón. Extraño el sabor de tu boca. Extraño el sabor. Raúl Alejandro, no, Latino Gang, yeah, yeah. Tú eres entertainment, a los sunshine, oh yeah. El ranking, lista 10, tu ranking en FM OK. Ya en los primerísimos lugares, esto sí que está bueno, ¿no? En el 13, aquí vamos. Se mantiene otra semana más en esta posición. No se ha movido nada de este lugar el tema de Sebastián Yatra y Huayna, que se llama Chica Ideal. Hay que contar también que, bueno, saben todos, ¿no?, que la Navidad está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y eso significa que los artistas han comenzado a lanzar ya sus propios villancicos. Y uno de ellos ha sido él, pues, Sebastián Yatra, que ha lanzado su versión del clásico Santa Claus Is Coming to Town. Esta canción, bueno, no ha llegado sola, sino que también viene acompañada de un videoclip muy acorde a las fiestas que vienen. Y Yatra interpreta este tema desde el sillón de un acogedor salón, protagonizado obviamente por una chimenea, por adornos navideños, por regalos, por todo. Así que ahí está el villancico que lanzó hace muy poco Sebastián Yatra. Mientras, nos quedamos con él y junto a Huayna en el tercer lugar esta semana aquí en la lista 10, suena Chica Ideal. 3. Blessings every girl whenever I'm put man feelings. Are you me wine, I'm alive, yeah, baby. Ayo, Yatra, Huayna, Huayna. I'll be on the job. Debo confesar, ahora estoy buscando algo más. Una razón para volverme a enamorar. Porque yo estoy. Quiero una chica, quiero una ya. El amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa mañana, oye, yeah. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que baile y le rebote, bote, bote, bote, bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no diga que no, que no, que no, que no,